me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos. Ni tú ni yo, ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención. Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que no. Que yo te presto más atención. Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice.